señora Tachaya era la que le insistía que matara a Bernabé y quedara libre su hija, que matara a Bernabé y quedara libre su hija. Ahí dice Fana Sabay, yo lo digo con esmero, te ganas una automática y 100 pesos en dinero, te ganas una automática y 100 pesos en dinero. Cuando a ti no le tiró, Bernabé estaba dormido. Yo.